mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas y amigos de nuestro programa? Desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los saluda Abner Lobos. Un gustazo, como siempre. Me encanta estar en este espacio migrante. En España está nuestra compañera Andrea Kropman para hacer juntos este Semillas al Viento. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Los saludo desde aquí, de Red con Vos, en Madrid, esta ciudad que lamentablemente se ha visto conmovida por ese tremendo accidente de avión que costó la vida de tanta gente, además de diferentes nacionalidades, muchos de ellos de Europa Central y del Este. Ha sido realmente muy penoso y todavía estamos sensibilizados por la tragedia. Pero también aquí estamos para retomar este diálogo semanal con la gente que mueve su casa. Sí, realmente muy doloroso, Andrea, lo que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Barajas. Muy triste, lo pudimos ver por televisión. Realmente nos conmovió lo que allí sucedía, ¿eh? Ya estamos listos, si te parece, para nuestro programa. Así es. Hoy vamos a escuchar una entrevista con un argentino bailarín de tangos que vive aquí en España, en el norte de España, en Galicia. También un microprograma sobre el próximo Foro Social Mundial de Migraciones y, por supuesto, noticias migrantes. Sin más trámites, así iniciamos el Semillas al Viento de hoy. Semillas al viento. El tango es la música más universal de Buenos Aires, el ritmo ciudadano por excelencia que distingue a la danza argentina por el mundo. Y como está en todos lados, por supuesto también está en España. Y entre los muchos y muchas que lo exhiben por el mundo, está este amigo argentino que vive desde hace algún tiempo en España y que has entrevistado vos, Andrea. Estamos aquí conversando con Marco González, que es de la ciudad de Formosa, Argentina, pero ahora está residiendo en Vigo. Él se expresa a través de las diferentes danzas folclóricas de Argentina y también, por supuesto, el tango. de qué provincia de Argentina sos y cuándo llegaste, hace cuántos años llegaste. Soy de la ciudad de Formosa, de la capital de, bueno, de la provincia, y estoy acá hace 7 años. En Formosa, ¿realizabas alguna tarea artística allí, bueno, dentro de lo que desarrollás, como es danza, folclore y tango? Sí, a ver, yo empecé desde los 6 años en, bueno, en mi ciudad, y bueno, un poco por, bueno, mis padres me mandaron ahí a partir de esa edad, porque bueno, me decían que era muy inquieto, y que bueno, que vaya a disipar un poquito esa energía, ¿no? Y bueno, estuve ahí en mi ciudad en varias peñas, y bueno, después también estuve en el ballet municipal de la ciudad y también el ballet de la provincia. Y cuando llegaste a Galicia, ¿cómo viste las posibilidades artísticas allí en esa provincia española? A ver, yo antes de ir para, digamos, para España, o sea, para ir para acá, yo estuve en el Ballet Folclórico Nacional de Argentina, el de Chúcar y Norma Viola. Estuve trabajando ahí durante 6 años. Y bueno, la posibilidad que veía, el hecho de venir para acá, era justamente eso, que se cumplía un ciclo en lo que es ¿cómo es el ballet? Y aquí en, digamos, en Galicia, cuando vine, puntualmente lo que me gustó es, bueno, que podía seguir, digamos, mi actividad cultural, ya que por una cuestión es básicamente lo que vinimos en la época del 2001, yo vine antes de lo que es el Corralito, ¿no? Justamente sabía, un poco intuía un poco lo que se venía, y lamentablemente, bueno, allá a nivel cultural, sí, bueno, si no se podía pagar un jubilado, imagínese si... Bueno, a nivel cultural es un poco complicado, ¿no? Bueno, ya aquí en España, ¿qué cambios tuvo tu danza y toda la actividad artística que hacías? A ver, cambios puntualmente, o sea, hubo, a ver, un poco más el hecho de seguir estudiando. Cambios puntuales así muy grandes no hubo, sino que hubo más que nada posibilidad de seguir trabajando. Eso es puntualmente lo que yo encontré aquí. O sea, yo me encontré que al principio fue un poco complicado por el hecho de que, bueno, un inmigrante siempre se le hace complicado, o sea, irse de su país, porque bueno, evidentemente nadie lo conoce. Pero las posibilidades fueron muchas, ya que bueno, tenía muchas ganas de trabajar, tenía mucho entusiasmo, y el hecho de que aquí puntualmente en Galicia a la gente hay mucha conexión entre Argentina y bueno, y esta comunidad, se hace como mucho más fácil, porque justamente no al gallego no se le es ajeno lo que es el folclore y el tango argentino. O sea que no, digamos que cambios puntualmente no hubo tan grandes, sino que lo que sí hubo fue mucha posibilidad de trabajo. Y en cuanto a influencias de los bailarines de aquí, ¿quiénes podrías resaltar así que te gusta cómo se expresan? Una de las personas que me gusta mucho, bueno, como bailan aquí, bueno, es que me llamaba mucho la atención ya desde Argentina, era lo que se conocía era Joaquín Cortés, Antonio Báez también, lo que estamos hablando a nivel flamenco, ¿no? Es una de las cosas que, bueno, que siempre me llamó la atención, el flamenco sí me llama mucho la atención. Es más, estoy en vista de aprender a bailar el español, y es una de las cosas que me gusta mucho. Puntualmente también hay, en lo que es el ballet clásico, Tamara Rojo es una excelente bailarina, me parece un nivel muy muy bueno, ya que bueno, no es, digamos, tan conocida aquí en España, pero es una española que baila, pero tiene una técnica exquisita, y la verdad que se la ve muy muy bien. Y ahora ya directamente con el tango, ¿no? Acá en España, ¿cómo ves que se difunde el tango acá. Ves que hay muchos espectáculos, que la gente le gusta, que los españoles les gusta y los demás migrantes de otras nacionalidades también, ¿o no? A ver, cuéntanos eso como experiencia que has tenido. A ver, el tango aquí en España, a ver, que hay cosas todavía por hacer, pero que evidentemente gusta y que, ¿cómo es que hay espectáculos? Los hay, porque bueno, yo estoy viviendo eso, estoy hace 7 años viviendo aquí y estoy viviendo puntualmente de lo que es la actividad de, digamos, de nuestro folclore, ¿no? Y los españoles aquí, yo siento que bueno, que gusta mucho, justamente lo que había comentado antes, hay mucha comunión entre Argentina y España, entonces a la gente no le es muy extraño en nuestro folclore, en nuestro tango, ¿no? Entonces, de que se puede hacer más cosas, evidentemente, claro que se puede hacer más cosas, de espectáculos, conozco a la mayoría de la gente que hace tango aquí, también que hace folclore, y bueno, me parece bárbaro de que hay gente que hace espectáculo, que bueno, que se arriesga e invierte dinero para hacer espectáculo. Bueno, una de las cosas también que yo puntualmente hago es eso, arriesgarme para hacer espectáculo, pero justamente veo de que hay una aceptación y muy buena, entonces por eso también uno se arriesga a invertir dinero para hacer espectáculos. Yo todos los, a ver, las 2 años que en julio y agosto estoy trayendo bailarines desde Argentina, compañeros míos del Ballet Nacional, ex compañeros míos del Ballet Nacional, para hacer espectáculos aquí en lo que es el norte de España, ¿no? Puntualmente estoy trabajando con Caixanova aquí en Galicia, he trabajado con los ayuntamientos de Vitoria, de San Sebastián, de Burgos, y mismo en Portugal también, en todo lo que es la zona del Algarve. Digamos que aquí en lo que es la península la gente le llama mucho la atención, entonces a uno le da ese pie para poder invertir y hacer espectáculo, ¿no? Si querés dejar algún mensaje para todo lo que es Argentina y bueno, en concreto Patagonia, allí en Vietnam. Saludo grande a la gente de Argentina, que la verdad que se extraña mucho la tierra, se extraña mucho la gente, se extraña mucho las costumbres nuestras, si bien aquí hay cosas similares, pero bueno, sabemos que no es lo mismo. Se siente esa nostalgia, esa, como dicen aquí en Galicia, esa morriña, el hecho de que uno, bueno, a Argentina lo tiene lejos. Y un saludo muy especial a la gente de Patagonia, que bueno, es una materia realmente pendiente que tengo de conocerla, porque bueno, con mi actividad pude conocer todo lo que es el centro y norte de Argentina, pero lo más que llegué fue hasta Neuquén, así que es una de las cosas que la tengo pendiente, quiero conocer la Patagonia. Me hablan maravillas de la Patagonia, he visto documentales, he leído libros, he hablado con gente que de aquí de España que ha ido a la Patagonia y me ha hablado maravillas, y realmente me siento muy mal, porque bueno, siendo argentino no puedo todavía, no conozco todavía esa zona de Argentina, que bueno, que la verdad que me hablan realmente maravillas. Así que un saludo muy grande a la gente de allá, me encantaría ir y espero que bueno, que vaya todo pero muy bien para allá. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Entre 1998 y el 2008, se multiplicó por 9 la cantidad de inmigrantes que residen en España. El fenómeno es único en el mundo actual y muestra que la península ibérica ha sido el lugar de destino preferido de los inmigrantes. Los datos corresponden a un estudio sobre la población inmigrante que diera a conocer en abril de este año el Instituto Nacional de Estadística de España. En los últimos años, el fenómeno migratorio se ha convertido en uno de los temas sociales de mayor interés, preocupación y debate público en España. Pero hasta el momento no había información confiable. Ahora podemos hablar de datos ciertos y comprobables. Los resultados ponen de manifiesto el enorme crecimiento en el número de extranjeros en España, pasando de poco más de 500.000 personas en 1998 a ser más de 4 millones y medio en la actualidad. En términos relativos, han pasado de representar poco más del 1,5% de la población de España en 1998 a casi el 10% a principios de 2007. Este ritmo de llegadas tuvo su punto culminante en los años 2002 y 2003, cuando el tamaño del colectivo de extranjeros se multiplicaba cada año, aunque en términos absolutos, las entradas en 2006 y 2007 han sido las más numerosas. España ha pasado de ser uno de los países europeos con menor número de inmigrantes a ser un país donde ocupan una parte muy importante de la población. Todo hace prever que en el futuro continuarán llegando contingentes importantes de inmigrantes a España, aunque también es previsible que dicho ritmo se vaya reduciendo debido a la incipiente desaceleración económica. Faltan 3 semanas para que se inicie el Foro Social Mundial de las Migraciones allí en Madrid, y en la medida en que la fecha se acerca también le vamos contando acerca de los temas que allí van a ser debatidos. Hoy es el turno de los refugiados, esos inmigrantes que huyen de sus tierras para salvar sus vidas perseguidas por diversos motivos. Ahora vamos a escuchar un microprograma que hemos preparado muy especialmente para tratar este tema. En camino hacia el tercer Foro Social Mundial de Migraciones. Rivas va hacia Madrid 2008. Bienvenidos. Yo vine un 3 de mayo de 1999, soy de Perú, y me vine en calidad de refugiada. Por problemas políticos, sociales y económicos, tuve que huir de mi país, y más que nada por un grupo armado que es Sendero Luminoso, ¿no? Que nos amedrenta y no nos deja trabajar, porque nosotros trabajamos siempre en la pacificación del país con nuestro gobierno. Doria es peruana y llegó a la Argentina cruzando el altiplano. Prefiere no contar ese viaje que, según dijo, le dolió más por dentro que por fuera y recordarlo la vuelve a lastimar. Ella es una de las 3.500 refugiadas y refugiados que viven en la Argentina, venidos de todas las latitudes. Son hombres y mujeres que huyeron de sus tierras para salvar y reemprender sus vidas en otros mundos, huyendo de persecuciones de distinto signo. Camino al tercer Foro Social de las Migraciones, dedicaremos hoy nuestro programa a las millones de personas que en el mundo huyen del peligro como desplazados y refugiados. Yo soy licenciado, soy profesor, llevaba varios años trabajando en Colombia, en el sector de, en el sur de Colombia, en el Huila. Y llevaba varios años trabajando y por razones de la vida me entré a ser parte de un trabajo de la comunidad, ¿no? Como presidente de una entidad de vivienda, ¿no? Hasta que un día ya me amenazaron directamente y apareció una carta donde estaba mi nombre con la cédula de que tenía que salir, ¿cierto? Entonces ese fue el motivo. Gracias a Dios vine a parar acá. fue muy difícil, ha sido una vida un poco bien complicada, pero gracias a Dios poco a poco he salido adelante con mi familia. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la cantidad de refugiados y desplazados por conflictos o catástrofes naturales en el mundo superó la cifra récord de 67 millones de personas en el 2007. Otros datos. Hay 4 millones y medio de refugiados palestinos a cargo del ACNUR en Medio Oriente. Hay 2 millones 400 mil iraquíes que han pedido refugio en el último año. Afganos e iraquíes representan casi la mitad de todos los refugiados del mundo, dos países invadidos por Estados Unidos. Mauricio Valiente, del Centro de Ayuda al Refugiado. Irak se ha convertido en el primer país en número de solicitantes de asilo en 2007, y de los 4,5 millones de iraquíes desarraigados por el conflicto, ya sean refugiados o desplazados, únicamente un 1% está siendo protegido por los países más desarrollados, ¿no? Más de 2 millones de iraquíes están en unas condiciones muy difíciles en países vecinos como Siria y Jordania, que ya tienen problemas, ¿no?, para atender a su propia población, y cerca de 2 millones son desplazados internos en Irak también, pues una situación muy muy dramática, ¿no? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Los refugiados ambientales son una nueva categoría de exiliados. Huyen de talas indiscriminadas, terremotos, sequías, inundaciones, tsunamis, producidos por la acción de la industria moderna que no respeta la vida. Pero hay otras intervenciones humanas tan funestas como las anteriores. Tienen que ver con políticas de intervención extranjeras, como la Iniciativa de las Américas y los tratados de libre comercio, que desde los 90 imponen los megaproyectos y los agronegocios, y en especial las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que cerraron industrias, produjeron desocupación y obligaron a emigrar a millones de personas. El Plan Colombia también responde a políticas intervencionistas que han multiplicado la violencia ya existente en ese país, generando más amenazas a la población civil y desplazando a miles de colombianos. Alejandra Caro es colombiana y está refugiada en Costa Rica. Bueno, yo estoy aquí pues por diferentes motivos. Ya todo el mundo sabe que pues Colombia es un país que da mucho que hablar por mucha gente que matan, por diferentes problemas pues sociales, económicos. Yo me encuentro aquí con mi familia. Me daba mucha ilusión de conocer un país, salir del país de uno, que yo pienso que es una ilusión muy bonita, lanzarse a nuevos horizontes y conocer más que todo. Pero ya la impresión de llegar acá y va pasando el tiempo, entonces tú te estás dando cuenta que no es tu país, que tú extrañas el tuyo, que son diferentes costumbres, entonces uno se tiene que adaptar. El desplazamiento de personas está tipificado como crimen de lesa humanidad y reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos, atenta contra la vida, degrada la dignidad, impide la opinión y participación y destruye la identidad de las personas obligadas al éxodo. Cuando estos derechos son vulnerados, la gente experimenta la destrucción de todo lo que había construido. Viene la expulsión y el desarraigo y las dificultades para integrarse, ser aceptado y conseguir trabajo. Usted escucha En Camino por un Mundo sin Muros. El camino no se acaba. Cuando un refugiado abandona su tierra, llega a un país extraño. Nadie lo conoce. Muchas veces no tiene derecho al trabajo, a la salud ni a la educación. Inicia allí un proceso de integración que se dificulta por la diferencia de cultura y muchas veces también de idioma. Encima, la sociedad receptora no está preparada para recibirlo. Allí es donde brotan algunas reacciones como la indiferencia y la xenofobia que afectan al inmigrante y a toda la sociedad. En la medida que aumenta el número de personas que piden refugio por guerras y persecuciones, muchos países cierran sus fronteras a los que huyen para salvar sus vidas. A esto se suma el endurecimiento de las normas migratorias en Europa y Estados Unidos, que agravan la situación de los inmigrantes y afectan el derecho de asilo y de refugio. Afortunadamente hay situaciones diferentes. La Argentina tiene una nueva ley de refugiados que, a juicio del ACNUR, es una de las más avanzadas. La ley brinda a los refugiados garantía de permanencia, mientras facilita los trámites de documentación y el ejercicio de derechos como educación, salud, trabajo y el acceso a créditos, entre otros. Sin embargo, en Argentina falta mucho para que los refugiados tengan el merecido buen trato que garantiza la ley. Solicitar y recibir refugio es un derecho humano. Pero los gobiernos no son los únicos responsables de la suerte de los refugiados. Hace falta compromiso y solidaridad de todos, de las personas y de las organizaciones, porque el respeto a los derechos de los refugiados debe ser un compromiso de toda la sociedad, porque el refugiado es una persona que vivió una situación indeseada que afectó seriamente su vida y que busca su comprensión. No tenga prejuicios, sepa que es un trabajador, un hombre o una mujer que, como usted, tiene derecho a una vida digna. Usted escuchó En Camino, En Camino, En Camino, hacia el Tercer Foro Social Mundial de Migraciones. Rivas Vacía Madrid, 2008. El camino se acaba. Tramos finales de nuestro programa. Al comienzo escuchamos a Jairo en Cantame un Sol Nicolás, una canción dedicada al poeta cubano Nicolás Guillén. Y ahora, Andrea, nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos. Amigos y amigas de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Abner, me despido de vos, como siempre, con un fuerte abrazo. Y nos reencontraremos en una semana más. Adiós. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.